perdón por mis pecados. Lávame, Señor, límpiame con tu sangre. Quiero ser tu hijo en el nombre de Jesús. Te necesito. ¡Aleluya! Digan gloria a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Esclavizante herencia.